cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Veles horas marchar frente al televisor. A tu lado yo estaré, no me preguntes quién soy.